para ofrecerles a precios incomparables esta línea completa de provocadores de risa. Esta preciosa florecita del picadora. ¡No se amontonen, amigos! ¡No se amontonen! Bien, ahora ya pueden amontonarse, pues. ¿No quieren? Y aquí tienen el libro de chistes de Joe. Millones de risas. Señora, un aparato de hacer cosquillas divierte a su novio. Se usa como si fuera... Es muy sencillo. Lleve la placa de inspector de mentiras, caballero. Solo cuesta... tres por 13 centavos. Divierte a sus amigos con este aparato para dar la mano de 200 boys. Es desconcertante. Boletín especial. J.P. Kubitsch, el millonario, se encuentra en condición crítica. El varón de los aserraderos no ha sonreído en 50 años. Ha ofrecido nada menos que $1,000,000 a aquella persona que logre hacerlo reír antes de morir. Naturalmente que esta tarea no es fácil. A esto le llamo yo suerte. ¿Qué les parece? Voy a hacer que ese pobre viejo se ría hasta que se le arrugue el traje. Una guarida bastante imponente. Diga usted. Se acabaron tus problemas, Jeeves. Dirígeme a las habitaciones de tu patrón. Márquese. No puede entrar, ¿eh? No, no. Está bien, no estoy enojado. Choque esa mano. ¡Ay! ¿Un cigarrillo? Pase, pase, pase, caballero. Pase. Y esto es solo una muestra, gatito. Por tu jefe haré algo especial. Pase usted, caballero. Gracias, pero... Cuidado con ese escalón, Ismael. Está muy alto. ¡Malvado pato sin vergüenza! ¡Me has tirado la dentadura postiza! Sí, pero se pasaron de listos. querido Juan, alias Juanito, alias Jack, alias Jackito. ¿Qué tendrá Efren Simbridge Jr. que no tenga yo? Pero yo... Y para demostrarte que no soy un policía sin escrúpulos, te voy a dar 10 minutos de ventaja. Y no te puedes pelear, actúa de pronto. Te quedan 9 minutos, anda, sal por allá. Y procura seguir el camino honesto, ¿eh? ¡Descuida, abuelo! Te voy a arreglar en un minuto. Millonario que se cura milagrosamente. Eso es todo, amigos.